Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Suerte, o la vida me hizo nacer en el año 1938, cuando los músicos que fueron mis maestros, ¿no? Uh-huh. Montiel, Coco Marola, Isaco, Damasio Esquivel, qué sé yo, Pedro de Sirvi, Julio Luján, yo aprendí de ellos a tocar. Seguro. Yo soy autodidacta, nunca fui a estudiar en ninguna escuela a tocar el acordeón, ni a estudiar música. Todo lo aprendí mirando a mis maestros, ¿no? Exacto. Yo lo escuchaba a Isaco, hice giras con él, yo lo conocí. Era muy amigo de Montiel, porque mi papá también era amigo de Montiel. Conocía a Coco Marola, iba a visitarlo a su casa. Yo tuve esa suerte de conocer a mis maestros, que ya no están. Y luego yo conocí a músicos maravillosos, como el caso de Horacito Castillo, Hernando González, que es el actual guitarrista. Conocí, bueno, están Cacho Bernal, en fin, mucha gente joven, uh-huh, y o de mediana edad, no tan joven ya, con quienes hace 20 años que estamos juntos. Uh-huh. Y eso es lo que yo intento inculcar, ¿no? El estar juntos, respetarse, e intentar hacer lo mejor posible su música sin considerarse nunca mejor que otro. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Terógape, que el acordeonista chaqueño Raúl Barbosa publicó en 2003. Mi música es el chamamé que siempre toco y no tengo por qué cambiar. Trato de ser un puente y que una de nuestras expresiones culturales sea conocida y reconocida en todo el mundo. En este programa vamos a escuchar música de Raúl Barbosa. En el año 87, Barbosa se instaló en Francia, sin apoyo más que el de su propia música y talento. Y por la falta de dinero pensó en ir a tocar al Surte. Hasta que una carta de recomendación de Astor Piazzolla le abrió las puertas del Trottoir de Buenos Aires, el mítico y hoy desaparecido reducto tanguero de París. Barbosa no se guarda palabras elogiosas sobre Piazzolla, mostrando un hondo agradecimiento a quien es uno de los músicos más respetados e influyentes entre los franceses. Thank you.

cuando yo llegué por primera vez a Francia en el año 87, ningún colega había ido antes que yo, ningún colega se había decidido a ir, a dejar el país e instalarse en otro. Eso es lo que yo hice. Y cuando yo llegué allá, nadie conocía el chamamé. Y además no había ningún correntino, ni misionero, ni chaqueño con quien yo pudiese armar un grupo. Entonces los primeros conciertos, las primeras salidas del acordeonista, digamos, fulano de tal, en este caso yo, iba a presentar una música argentina. Ah, dice, usted toca tangos. Digo, no, sí, yo sé tocar tangos, claro que sí. Pero yo vengo a presentar otra música. ¿Y cómo se llama? Bueno, le digo, chamamé. Ah, ¿y qué música es? ¿De qué región? ¿De tal región? ¿Se baila? ¿Se canta? ¿O es una música de museo, digamos, como las milonguitas antiguas que se tocan para las fiestas patrias? No, le digo, la juventud lo toca. Pero acá no se conoce. Si yo sé que no se conoce, porque, bueno, hasta ahora, bueno, yo veo que no ha venido ningún colega de mi región a mostrarlo o al chamamé. Cuando yo llegué a Francia, yo no hablaba francés. Cuando llegué a Francia, yo no tenía amigos ni colegas con quienes yo hablar. Claro. No había nadie. Y yo me fui haciendo solito, fui con mi esposa, y los dos nos ayudábamos, para no sentirnos solos, hasta que comenzamos a encontrar paisanos argentinos de distintas provincias, hasta que un día me ofrecieron tocar en París. Me ofrecieron tocar en París, yo acepté, pero yo tenía que formar un grupo si no había músicos. Entonces, el primero que yo llamé fue a Rudy Flores, que él vivía acá en Argentina, en Corrientes. Entonces yo llamé al mejor guitarrista que yo creí que en ese momento era y sigue siendo. Ni hablar, el más completo, digamos, el que tiene más oficio, ¿no?, de guitarrista chamamecero. Y después armé un grupo con un arpista paraguayo, Lincoln Almada. Armé un contrabajista francés que hablaba castellano porque vivió mucho tiempo en México. ¿Quién más? Un bandoneonista francés, un hombre maravilloso, de nombre Daniel Colán se llama. Ajá. Y bueno, yo a él le tuve que escribir algunos pasajes para poner un bandoneón, que yo quería colocar un bandoneón. Pero imagínate que en Francia nadie conocía cómo se acompaña un chamamé en el bandoneón. Entonces yo aprendí a escribir, porque yo no sabía escribir, y así le pude escribir algunas cosas a algunos músicos, porque muchos guitarristas sabían tocar bien los tangos, las milongas, música brasileña, pero chamamé no. Ah, y no. A muchos de los guitarristas que estuvieron conmigo, yo les enseñé a todos el rasguido del chamamé. La carta de Astor me permitió empezar a mostrar mi música en Europa. Teníamos un buen vínculo, hecho de afecto y respeto. Pero él era un músico muy reconocido y yo no quería molestarlo. Sin embargo, en ese gesto, él demostró que evidentemente era más amigo mío que yo de él. Si trabajo tanto en Francia con una música poco conocida y con la enorme oferta musical que existe, tiene que ver con un misterio que trato de no develar ni encontrar, porque es difícil entender todo lo que alcancé desde cero, pues acá no me conocía nadie. Barbosa es comparado en algunos medios franceses con el mítico trompetista de jazz Charlie Parker, por su frecuente modo de usar las rupturas en las melodías y por las atmósferas que crea. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Terógape, que el acordeonista chaqueño Raúl Barbosa publicó en 2003. Siempre que vuelve a Argentina, a Barbosa le preguntan si es para quedarse, pero debe reconocer que en Francia desarrolló su mayor proyección y puede irse cuando quiera. Sin embargo, estoy muy bien, aunque siempre con un pie en mi país, porque es el lugar donde están los huesos de mis antepasados, mi tierra, mis raíces. Igualmente amo los dos países, con lo bueno y lo malo que tiene cada uno, manifestó. Entre producciones propias y colaboraciones, Barbosa, quien recorrió casi todo el mundo con el chamamé, acumula más de 60 discos editados en distintas latitudes y, entre otros, participó en el año 95 del disco Cesárea, de la caboverdiana Cesárea Évora. Thank you. Músico autodidacta, Raúl Barbosa no se queda quieto y sigue estudiando con pasión. Tengo un profesor que me enseña lectura para poder escribir en un papel la música y los sonidos que vienen a mi cabeza. También, en algunos momentos, da clases a músicos de diversos lugares del mundo, como lo hizo hace unos años con la japonesa Yuki Makista, autoproclamada como la primera nipona chamamesera. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida, andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste, hombre de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Acerca de su nombramiento en 2000 como Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno de Lionel Jospin, Barbosa afirmó que esa distinción fue un honor, un reconocimiento inesperado. En Buenos Aires. Es solo una cintita verde que se coloca en la solapa. Aquí me reciben en cualquier lado, un ministro o quien sea. Igual que en Argentina, donde para hablar con un político tenés que correrlo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción. Otro premio importante que recibió el argentino es el Charles Cross, con su primer placa, Raúl Barbosa, que en el año 93 fue considerado el mejor disco del año. Antes, entre los argentinos, solo habían logrado ese laudo Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla. Salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Tiene más de 60 años y es correntino. De origen guaraní, este acordeonista es considerado uno de los más importantes renovadores del chamamé. La música litoraleña es su bandera. Anda por el mundo con sus rasgos gruesos y un acordeón que no deja ni a sol ni a sombra. Tenía 12 años cuando grabó su primer disco junto al grupo Irupé. Entonces, el apodo de Raulito el Mago tuvo que ver con su virtuosismo que ya era incontenible. La voz de Raúl Barbosa fue extractada de una entrevista realizada en 2022 por Cultura Rec de la ciudad de Santa Fe. En este programa escuchamos música del acordeonista correntino Raúl Barbosa. Las composiciones pertenecientes al álbum Cherógape de 2003 fueron Cherógape, Abriendo y Cerrando, El Pariente, El Estibador, Ituzaingó, Memorias del Cardón, Carreta Gui, Carito junto a León Gieco, Tren Expreso, y nos despedimos con Los Ejes de mi Carreta junto a Lito Vitale. Soy un viajero y en esto también tengan que ver mis ancestros guaraníes. Ellos viajaron a través de todo el Amazonas hasta llegar a lo que buscaban, la tierra sin mal. Dedicamos el programa a la viuda y al guerrero. ¡Chau!